Buenas tardes a todos. Bueno, la verdad que fue la primera semana muy positiva para mí personalmente, volver a estar en un entrenamiento oficial, ¿no? Estar con un equipo. Me he sentido muy bien, después tuve una sobrecarga del aductor izquierdo y bueno, hace 3-4 días que vine haciendo trabajo diferenciado, así que esperemos poder entrenar lo más normal o lo más cercano al equipo hoy para comenzar y estar bien para los partidos y no perder más tiempo. Bueno, la verdad que para mí estos han sido días increíbles, ¿no? Disfruto, no hay algo que te pueda marcar, decir, oh, esto me cuesta un poco más, lo que sea en la práctica, con muchas ganas y mucha ansiedad, eso creo que es el problema que más tengo, ¿no? La ansiedad de querer hacer cosas y de querer ponerme bien lo más rápido posible. Creo que en eso el cuerpo técnico, el cuerpo médico tratan de parar un poco, que hay que hacer cosas para estar o pasarme de entrenamiento, ¿no?